Gracias a los que compartieron citas inspiradas conmigo acerca de el árbol de la vida, de si comieron. Algunas citas dicen que cómo comían. Y yo fui claro ayer, hay una postura de los que dicen que sí comieron. Existe la postura de los que afirmamos que no comieron. Y tan solo si pudiéramos mandarle cartas a Elena de White, como lo hacían sus contemporáneos, cuando tenían inquietudes, preguntas, y ella respondía. Sin embargo, continuando con nuestro estudio, quiero compartir esta cita como apertura para que esto quede como motivo de deseo de nadie se pierda la cita que tenemos con Cristo Jesús. Dice manuscrito 31 de 1909, Cristo, el Maestro Celestial, guiará a su pueblo al árbol de la vida. La encontré por esta, porque andaba buscando todo lo referente al árbol de la vida. Y me encantó. Recuerden, lo encontré como eso a las 2 de la mañana, 2 y algo. Cristo el Maestro Celestial guiará a su pueblo al árbol de la vida, que crece a cada lado del río de la vida, y explicará a los suyos las verdades que no podían entender en esta vida. Cristo, el Maestro Celestial, tiene reservado un lugar para aquellos que tuvimos dificultades de entender en esta vida las verdades que nos llevaban incluso noches enteras, ayunos, estudio. Él lo explicará. En aquella vida futura, su pueblo obtendrá la educación superior en su plenitud. A los que entren en la ciudad de Dios se les colocará sobre sus cabezas coronas de oro. Será una escena de gozo que ninguno de nosotros puede permitirse perder. Nadie de nosotros puede darse el lujo de quedarse fuera de este salón de clases donde Cristo, el Maestro Celestial, el Divino Maestro, va a explicar cosas que aquí no logramos entender. Y una es este tema que estamos usando al finalizar, que estamos estudiando al finalizar el estudio de la iglesia de Éfeso. Echaremos nuestras coronas a los pies de Jesús y vez tras vez le daremos gloria y alabaremos su santo nombre. Los ángeles se unirán a los cantos de triunfo, tocando sus arpas de oro, llenarán todo el cielo con dulce música y cantos al Cordero. Quiero que en el comentario que estamos haciendo del versículo 7 de Apocalipsis 2, donde leemos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Solo al que venciere, la condición es vencer. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios espera que venzamos. Y si vencemos, la promesa es segura. Dios no miente, Dios cumplirá. Y en este último estudio, que no creo que terminemos hoy, ahora creo que no terminaremos hoy, con tanto material por compartir, algo tan hermoso que debemos devolver al principio, devolver al Edén, devolver a saber, a escuchar, a recordar, a refrescar cómo comenzó todo. Y para ello, yo estuve buscando dones espirituales en español pero creo que no están traducidos los tomos de dones espirituales. Y en el tercer tomo, leemos lo siguiente, en la página 36, precisamente dije, ver aquí. Se llama La tentación y la caída, que gran parte de ello está en Patriarcas y Profetas, y vamos a compartir eso también, que me gustaría que cada uno de nosotros quede con todas las citas y que cada uno forme su propio criterio. Dice acá. Permiso, Donald. Yes. Estaba buscando ¿Lo y encontraste? lo que pasa es que me recordé, digo, el Señor me recordó que en primeros Amén. escritos hay una parte que es de los spiritual gift, que es de esos dones espirituales. Eso está en la página 148. Hay una parte que se llama La caída del hombre y es la página 147, es de la página 147.1. No sé realmente, porque cuando comienza dones espirituales está la caída de Satanás, después la caída del hombre, el cual es Primeros los escritos. escritos tiene en español lo que es. Una parte de dones espirituales, y le llama así los dones espirituales. So, lo estoy buscando. Bueno, yo tengo aquí ya lo que es Ay, en qué el iPad, pero maravilla. no lo tengo. Y eso me lo recordó el Señor, y decía, Señor, yo sé que he Amén. visto eso en español en algún momento, pero A mí no me. sé la cita, cuál quieres, a ver si. Esa, la. El título acá en inglés dice The Temptation and Fall. Ok, dice la caída del hombre. Es esa, es aquí está. So, Before the fall of Satan, the father of. nada, mira, Así como suena. déjame. ¿Cómo comienza cuando comienza a hablar? Dice, los santos Antes de la hombres caída de visitaban. Satanás. Ah, de la caída de Satanás, no del hombre. No, ahí dice The Temptation and the Fall, así se llama, y comienza desde allí. Y aquí está la historia de la caída de Adán y Eva. Okay, es que Sería acá. calidad si está allí. Sí, creo que está, porque lo que dice es la introducción, o sea, introducción, los dones espirituales, es eso el libro, y comienza con la caída de Satanás, así lo tienen acá, ¿qué? La caída de Satanás, después la caída del hombre, el plan de salvación y eso, entonces va describiendo. So, no sé si, porque no sé qué mandarte, o si A puedes ver, entrar, o déjame si ver si pudieras entrar, aquí. primeros escritos. Voy a buscar aquí en el celular. Primero los escritos. Para, o sea, lo que quiero saber, para que tú puedas comparar la cita exactamente que quieres Exacto. saber. Sería calidad de encontrar esto. Yo he escuchado referencias a dones espirituales en español y creía ciegamente que derechito iba a ir a encontrar el. Los tomos y nada, no hay No, nada. no están así. Yo recuerdo que, digo, el Señor, cuando me preguntaste al Señor, me lo. Creo que sí involucra abraza los dos capítulos estos. Okay. Gracias, mira, yo no sabía esto. Te debía haber escrito a medianoche. Okay. Ahí está. Gracias, Disculpen, voy a hermanos, compararlo. era una pregunta que no tenía y le estuve buscando para este momento. Okay. Sí, fíjate que son precisamente porque comienza la caída de Satanás. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. Y sí, tiene dones espirituales, tiene este relato. Me acompañan con la vista, ustedes van a estar leyendo. Dice acá, antes de la caída de Satanás, antes de la caída. Antes de la rebelión, antes del pecado, el padre consultó a su hijo respecto a la creación del hombre. Se propusieron crear este mundo animales y seres vivientes en él. Y hacer al hombre a imagen de Dios para que reinara como monarca gobernante sobre todo ser viviente que Dios creara. Cuando Satanás conoció el propósito de Dios, sintió envidia de Cristo y celos porque el Padre no le había consultado respecto a la creación del hombre. Ahora, nosotros podremos imaginar que aquí fue el comienzo del pecado. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios ya sabía, Dios está echando a andar algo porque en su omnisapiencia, Él es el único que sabe que se está germinando, que está brotando en el corazón de un ángel que ni él sabe hacia dónde está siendo arrastrado. Esto, vamos a decir, fue lo que hizo público lo que en el corazón de este ser había. ¿Recuerdan lo que dijo Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, que escudriño la mente y el corazón. Este acto de Dios de consultar a su Hijo, de llevar hacia adelante el plan de la creación de la vida sobre este planeta, fue lo que detonó lo que Dios ya sabía, lo que Dios ya miraba, lo que Dios ya contemplaba. Cuando Satanás conoció el propósito de Dios, sintió envidia. Miren, ¿de dónde vino la envidia? ¿La envidia es mala? ¿La envidia no es buena? Y ya él sintió envidia de Cristo y celos porque el Padre no le había consultado respecto a la creación del hombre. Satanás pertenecía al orden más elevado de los ángeles. Pero Cristo estaba por encima de todos. Me encanta esto. A mí me fascina que nosotros le hemos encomendado nuestra vida, no al superior, no al más elevado, no, sino al que está por encima de todo, como dice el apóstol Pablo, el cual lo llena todo, lo es todo, en el quien habita toda la plenitud de la Deidad. Cristo estaba por encima de todos. Él era el comandante de todo el cielo, no solamente de los ángeles, de todo. Él era el comandante de todo. Impartió a la familia angélica los altos mandatos de su Padre. Creo que en un estudio ya muy anterior hemos compartido que lo más lejos que podían llegar los seres creados en el cielo era al propiciatorio. En los recetos secretos eternos, en los designios ocultos que pertenecen solo a la divinidad, solamente Jesús. Y él comunicaba a la familia angélica los altos mandos de su Padre. Pues nadie más sabía nada, porque los seres creados tienen límite. No importa cuán encumbrados sean, todo ser creado tiene límite. Él sin límite, el ilimitable, el eterno, El inefable es Dios. Jesús es Dios. Y Satanás, esa fue su manifestación externa de lo que ya se cocinaba dentro de su ser. La envidia y los celos de Satanás aumentaron hasta su rebelión. Todo el cielo estaba en armonía y en perfecta sujeción al gobierno de Dios. Satanás comenzó a insinuar su insatisfacción a otros ángeles y varios accedieron a ayudarlo en su rebelión. Satanás estaba insatisfecho con su posición, aunque muy exaltado. ¿Recuerdan ustedes el espíritu que controlaba a Diótrefes? El mismo, cuando nosotros no estamos satisfechos en donde Dios nos ha puesto, en donde Dios nos tiene, sea en un trabajo, sea una institución, sea en la familia, sea donde, sea en la iglesia. Hubo un estudio ya en el pasado que mencionamos esto. Aunque muy exaltado, aspira a ser igual a Dios. Y a menos que el Señor satisfaga su ambición, decide rebelarse y rehusarse a someterse. Desea, pero no se atreve a aventurarse de inmediato a manifestar sus sentimientos de envidia y odio. Miren, la hueste angélica no podía discernir lo que había en el corazón de ese hombre. De ese ser, hombre no, ser. Se contenta con ganar la simpatía de todos, como si hubiera sido profundamente agraviado. Les cuenta sus pensamientos de guerrear contra Jehová. Ángeles fieles y leales, atentos, oyeron las terribles amenazas de Satanás e informaron de inmediato a su gran comandante. Siempre habrán seres fieles. Como dice la cita en Evangelismos, si no me equivoco. La mayor necesidad del mundo es la de hombres fieles que no se compran ni se venden. Siempre van a haber seres que sobre encima de sus vidas se propondrán ser fieles, que cada uno de nosotros sea uno de ellos. Es el deseo de mi corazón. Así como hubieron ángeles leales, fieles, y corrieron con esa información a su gran comandante. Y noten la respuesta que Cristo les dio. Cristo les dijo que Él y el Padre conocían los designios de Satanás. Es que no comenzó allí. Eso detonó lo que ya se movía dentro de él. Y que solo, miren, esto que viene a continuación, yo aquí lo tengo resaltado. Tristemente a ustedes no les pasa lo que yo tengo resaltado, solo les pasó la. Y que solo eran indulgentes. Cristo, el Padre, solo estaban siendo indulgentes para ver cuántos se unirían a Él para rebelarse contra el gobierno de Dios. La razón por la cual el Padre y Cristo no hacían nada de forma inmediata era para darle la oportunidad a toda la familia angélica, a toda la familia celestial. ¿De qué lado iban a ponerse? Hermanos, esto es algo que nosotros nunca llegaremos a entender. La libertad, el libre albedrío. Qué solemne y terrible cuando todo sea exterminado, cuando pecado y pecadores dejen de existir, quedarán únicamente seres que por voluntad propia decidieron echar su suerte con Cristo, echar su suerte con Dios, echar su suerte con la verdad. Solo eran, cuando los ángeles llegaron, ¿no? Y si no lo saben, no hay que ir a avisar qué está pasando, qué se está moviendo en secreto, porque delante de la presencia de Cristo, Satanás como que nada. Pero nomás no estaba físicamente como arcángel al lado de ellos, seguía nuevamente con su tarea de compartir su inconformidad. Y los ángeles fieles y leales corrieron a dar la información. Y me encanta y me aterra, me estremece todo mi ser. La respuesta de Jesús Cristo les dijo que él y el Padre conocían los designios de Satanás. Lo sabían ya. Y que solo eran indulgentes para ver cuántos se unirían a él para rebelarse contra el gobierno de Dios. Cuán importante es que estemos familiarizados con esta parte de nuestro Dios y pedirle que sea Él quien tome control de todo nuestro ser, que su Espíritu Santo nos guíe para no errar el blanco. Les dijo, continúa la cita, que comprendían todos los designios de Satanás. Rebelarse contra el gobierno de Dios era el mayor crimen en el cielo. Rebelarse contra el gobierno de Dios era el mayor crimen. Diógenes estará conectado. Déjenme. Diógenes, ¿estás allí? Aquí estoy. Te extrañé, compadre. Sí, me dijo Mandana, gracias. Oye, ¿qué es lo que acá dice Diógenes? Rebelarse contra el gobierno de Dios era el mayor crimen en el cielo. ¿Cuál es el mayor crimen aquí en la tierra? Y el que quiera ayudar a Diógenes, bien puede hacer. Desde mi punto de vista es la misma cosa. Rebelarse contra Dios y querer hacer nuestra propia voluntad, que no es más que la misma idolatría. Okay. Que es rebelarse, que es lo que le llama la Biblia, contristar al Espíritu Santo. Contristar, exactamente. Y ahora, el Espíritu Santo, allá en el cielo, que se movía, que estaba... Oye... Los ángeles miraban la presencia del Padre, la luz que emanaba del Padre y la presencia física, física entre comillas, ¿no? El lenguaje que, yo, que nosotros usamos aquí en la tierra. O sea, con el que hablaban corporalmente, Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo lo llena todo, estaba en todo rincón, estaba luchando para contrarrestar las influencias de maldad. Y estaba allí presente. Siempre ha estado y siempre lo estará. Y así como el pecado, que fue el peor crimen cometido por los ángeles, que era rebelarse contra el gobierno de Dios. El equivalente acá con nosotros en la tierra se nos describe contristar, blasfemar contra esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Solo Él puede llevarnos de vuelta a estar en armonía con la voluntad de Dios y rebelarnos contra Él. Será el mismo crimen. Sigue diciendo la cita. Todo el cielo parecía estar en conmoción por lo que estaba sucediendo. Los ángeles estaban reunidos en compañías, en grupos, cada una con un ángel superior al mando de la cabeza. ¡Qué orden que existe en el cielo! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Cada grupo, cada compañía, cada pelotón, cada escuadrón, cada... yo qué sé. Tenían al mando un ángel superior. Todos los ángeles estaban en alerta. Satanás luchaba contra el gobierno de Dios porque ambicionaba exaltarse a sí mismo y no estaba dispuesto a someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante del cielo. Hasta aquí podemos volver a atestiguar. El pecado es un misterio. Su origen es un misterio. Y como dice la inspiración, tratar de entenderlo o explicarlo es excusarlo. Simplemente es un misterio. No hay otra explicación. Mientras algunos ángeles se unieron a Satanás en su rebelión, otros razonaron. Usaron la razón, usaron la coherencia. Pero no, era ya demasiado tarde. Otros razonaron con él para disuadirlo de sus propósitos, contendiendo por el honor y la sabiduría de Dios al otorgarle autoridad a su hijo. Hubieron debates, hubieron allá en todo lo que el cielo desea comunicarnos. Ah, no, pero Satanás insistió. La pregunta, ¿por qué razón Cristo fue dotado de poder ilimitado y de una autoridad tan superior a la suya? Ese era el cuestionamiento suyo delante de los ángeles. Pero él lo que quería era el honor y la sabiduría de Dios que le había dado a Jesús. Porque él tiene poder ilimitado, Satanás sabía, y el mío es limitado. ¿Por qué? ¿Eso no es justo si somos iguales? El hecho que era un ángel como ellos no era igual a ellos. El hecho que se haya hecho hombre como nosotros no es igual que nosotros. Él es Dios. Sí, llevó nuestra naturaleza caída y triunfó sobre ella para que nosotros tengamos esperanza, que podamos vencer como Él. Pero Él es Dios. Finalmente, todos los ángeles fueron convocados a comparecer ante el Padre para que cada caso fuera resuelto. Satanás, sin rubor alguno, manifestó a toda la familia celestial su descontento por el hecho de que Cristo fuera preferido a él. Óyeme, pues si la Biblia nos ha enseñado a nosotros, su Hijo unigénito, mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, siempre fue así y siempre lo será. Mas en aquel tiempo, antes de nuestra creación, era el ángel de Jehová. Satanás no entendió eso. ¿Por qué él tenía que ser preferido por sobre encima de él? Por estar en una conferencia tan estrecha con Dios. Y por desconocer el resultado de sus frecuentes consultas. ¡Ay, qué chismoso! ¿Qué espíritu más horrible es? Recuerden el estudio que tuvimos antes del penúltimo. No necesitamos ir investigando la vida de la gente. No es solo que cuando da ya de fruto, es momento de actuar. Satanás quería saberlo todo. Que Dios nos libre. Hermano, usted viva en paz, usted alabe a Dios, viva en intimidad con Dios, que su mente sea depósito del Espíritu Santo. Comulgue con Dios, hable con Dios, ame a Dios, adore a Dios. Piense en Dios. Lo demás viene por añadidura. Ese fue lo que manifestó en público Satanás. ¿Por qué Jesús lo sabe todo y a mí no se me dice? ¿Por qué él entra a las conferencias secretas? Diógenes, ¿recuerdas el arca del pacto, no es cierto? ¿Verdad que todo lo que estamos leyendo ahí en la gráfica del santuario, en el arca del propiciatorio, el querubín allí, su límite, a dónde estaba? ¿Verdad que es la misma, solo que aquí está con palabras? Hasta aquí llegas. Sí, tenía un límite. Todo ser criado tiene un límite. El ilimitado es Dios. Y la respuesta, que Dios le respondió al diablo. Dios le informó a Satanás que esto jamás lo sabría. Tú no eres eterno, tú no eres inmortal. Esto jamás lo sabrás. Bien dice Deuteronomio, ¿verdad? 29:29, que lo secreto, lo oculto, lo no revelado es de Dios. Que a su hijo le revelaría sus propósitos secretos y que toda la familia celestial, sin exceptuar a Satanás, debía rendirle obediencia incondicional. Punto. Eso fue lo que el Padre le comunicó a Satanás. Todos tus cuestionamientos relacionados al por qué con mi hijo, eso nunca lo sabrás. Revelaré mis secretos a mi hijo, mis propósitos secretos a mi hijo y toda la hueste angélica, sin dejarte fuera a ti, deben rendirle obediencia incondicional. Punto. Pregunto, ¿no es eso mismo que se nos aplicó a nosotros aquí en la tierra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, todo es en Él, debemos honrar al Hijo, amar al Hijo, obedecer al Hijo, desear al Hijo, exaltar al Hijo. Él es nuestra esperanza de gloria. Entonces Satanás denuncia con valentía su rebelión y señala a un gran grupo que cree que Dios es injusto al no exaltarlo a la igualdad con Dios y al no darle un mando superior al de Cristo. Noten. Primero quería ser igual, ahora quiere un mando superior al de Cristo. Declara que no puede someterse al mandato de Cristo. Su mansedumbre, su ternura, su amor siempre fue mal comprendido. Que solo obedecerá los mandamientos de Dios, el diablo. Escuchen bien. Pero el diablo dijo, a Cristo no le voy a obedecer, yo solo voy a obedecer los mandamientos de Dios. Pero perdona, don Aldo, pero Dios le estaba diciendo que obedecer a Cristo. O sea, ese era un mandato. Es locura. Exactamente. ¿En qué quedamos, no es cierto? Sí, porque el mandato era que obedeciera a Cristo. Y ese era el mandato del Padre. O sea, vaya. Y así es en la actualidad. El pecado es locura. El pecado no pasa a ser otra cosa que locura. Pero ahora sí, con aires de grandeza, él ya no tiene pudor para exaltarse, para exponerse. Ha salido, ha brotado ya. Y los ángeles son testigos. Dos grupos para este tiempo. Los ángeles buenos. Ya hay clasificación de ángeles. Están los buenos. Tienen que haber malos. Los ángeles buenos lloran al oír las palabras de Satanás y al ver cómo desdeña seguir la dirección de Cristo, su exaltado y amoroso comandante. Todo porque lo hace con ternura, con amor eterno te he amado. No me gozo en la destrucción del impío, sino que el impío se vuelva. Y nosotros corremos esa misma tendencia por el pecado de malinterpretar, ¿no? ¿Cuánta gente hemos escuchado decir, bueno, si Dios existe, que me parta un rayo? Ah, como no lo hizo, Dios no existe. Es más, hasta en televisión han salido esas declaraciones. Ahora el Padre decide el caso de Satanás y declara que debe ser expulsado del cielo por su atrevida rebelión y que todos los que se unieron a él en su rebelión también deben ser expulsados. Entonces hubo guerra en el cielo. Hasta ahí llegamos, no sabemos. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ir, nos van a contar muchas cosas. Cristo y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles, pues estaban decididos a permanecer en el cielo con toda su rebelión, pero no prevalecieron, gloria a Dios. Cristo y sus ángeles leales triunfaron y expulsaron del cielo a Satanás y a sus simpatizantes rebeldes. Aquí ya entramos nosotros. Me encanta, miren, cuando llegué a leer esto, lo disfruté y miren que me estuve trabajando. Y ahora puedo compartirlo con ustedes. Me fascinó. Es que esto está tan completo, tan resumido, tan sintetizado, pero tan abarcante. Cuando Adán y Eva aparecemos nosotros en acción, fueron colocados en el hermoso jardín. Tenían todo lo que podían desear para su felicidad. Lo tenían todo. Pero él, en sus sabios planes, porque Dios es amor, es sabio, lo sabe todo. Por eso decidió probar su lealtad antes que pudieran alcanzar la seguridad eterna. Tiene que haber una prueba. Tiene que haber una demostración de que me han entendido, me creen, me aman, me obedecen, me conocen. En sus sabios planes, decidió probar su lealtad antes que pudieran alcanzar la seguridad eterna. Debían tener su favor el conversar, debían tener su favor el conversar con ellos y ellos con él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. A Satanás se le permitió tentarlos. Si soportaban la prueba, a Satanás se le permitió tentarlos. Esta era la prueba. Una tentación del enemigo. Si soportaban la prueba, gozarían del favor perpetuo de Dios y de los santos y de los ángeles celestiales. Y aquí comienza a sudar la mano. Aquí nos comienza a sudar la mano. Pasarían la prueba. Se mantendrían fieles. Pondrían a Dios en primer lugar. Aquí estamos ya nosotros, los seres humanos, los ángeles de Dios. Oye, y no es que se los haya dejado así, a pesar de que habían sido criados santos, perfectos, inmaculados, con sabiduría, pertinente para vencer, con todo lo necesario para salir airosos y victoriosos en el conflicto, que cuando llegara el tentador, ellos pudieran. Dios los crió así. Y los ángeles, dice el siguiente párrafo, los ángeles de Dios visitaron a Adán y a Eva. Adán y Eva. Les informaron de la caída de Satanás y les advirtieron que estuvieran en guardia. Les advirtieron que no se separaran en sus labores, pues podrían entrar en contacto con este enemigo caído. Si uno de ellos estuviera solo, correría mayor peligro que si ambos estuvieran juntos. Oye, ¿qué cosa no podemos nosotros aprender de allí? Los ángeles les ordenaron seguir atentamente las instrucciones que Dios les había dado, pues en perfecta obediencia estarían a salvo. Y este enemigo caído no tendría entonces poder para engañarlos. La orden es: no se separen. Anden juntos. Cumplan el papel de esposos. Separados, cada uno por su lado. Hasta hoy día sigue siendo la misma desgracia en todos los matrimonios. Y cuán a menudo somos testigos, y yo pasé por eso, y ese fue mi caso, y esa fue mi desgracia. Estas instrucciones es para que volvamos a tomarlas al pie de la letra. Solos corremos la mayor peligro. Juntos, los que ya están de dos, anden juntos, tengan en común todas las cosas. Eso de que hay cosas que el hombre sabe y la mujer desconoce, que pertenece al matrimonio, no. Dios no permitiría, y a mí me encanta esto, Dios no permitiría que Satanás persiguiera a la santa pareja con continuas tentaciones. Escucha bien, ¿cuántas oportunidades tenía Satanás para tentarlos? Una. Dios no iba a permitir que hubiesen repetidas, continuas tentaciones. No. Satanás solo podía acceder a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ambos hubiesen llegado de la mano, de forma inadvertida, de forma propia de ellos, inadvertida, sin darse cuenta, disfrutando la belleza, disfrutando de todo lo hermoso que Dios había hecho. Recuerda que ese árbol prohibido estaba en el centro, y yo me imagino, aquí ya es sola mi imaginación, que no está escrito. Me imagino que estaba bien palpable el centro del jardín. El centro del paraíso estaba bien palpable. Yo no creo que haya sido un lugar lleno de árboles tan tupidos que usted nunca sabía dónde estaba el centro. Imagino que Dios hasta puso un espacio entre los árboles permitidos y estos dos que estaban en el centro. Así los considero. porque solamente podía acceder a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si los dos hubieran llegado juntos allí, la historia de nuestro planeta, la historia sería diferente. ¿Qué tiempo se hubiese exterminado a Satanás? Pero noten, en esas indicaciones que aparentemente son leves, así como de poca importancia, en ellas radica la seguridad de nuestra victoria, en las cosas pequeñas. No se separen, anden juntos. Los dos pueden vencer unidos, pero si se separan, la posibilidad de vencer se reduce. Ahí viene Eva. Eva se alejó de su esposo y contemplaba con curiosidad y admiración el fruto del árbol prohibido. Satanás, en forma de serpiente, conversaba con Eva. La serpiente no tenía el don del habla, pero Satanás la usó como medium, como espiritista, como hechicera, como bruja, como maga, como... Fue Satanás quien habló, no la serpiente. La serpiente, los animales, ni uno de ellos tuvo la facultad de hablar. Eso fue propio y exclusivo del ser humano. Eva fue engañada y pensó que era la serpiente. Esta serpiente era una criatura alada, muy hermosa, y mientras volaba por los aires, era un ave. Su apariencia era muy brillante, semejante al color del oro bruñido. No se movía por tierra, sino que iba de un lugar a otro por el aire y comía fruta, como el hombre. La curiosidad de Eva se despertó. En lugar de huir del lugar, escuchó hablar a una serpiente. ¡Wow! Esa extraña voz debería haberla impulsado a acercarse a su esposo para preguntarle por qué otra persona se dirigía a ella con tanta libertad. Oiga, otro consejo. Necesitamos aprender de la caída de los otros para no incurrir en la misma desgracia. Pero ella entra en una controversia con la serpiente. Y él le dice a la mujer, no ella, no la serpiente, él, el caído, el rebelde, el pecador. Ah, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Comienza su controversia en forma de pregunta. Eva responde, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ah, la serpiente responde, no moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O seréis como Dios. Satanás quería transmitirle la idea de que al comer del árbol prohibido recibirían un conocimiento nuevo y más noble que el que habían alcanzado hasta entonces. Esta ha sido su obra principal con gran éxito desde su caída, siempre ofreciéndole a los seres creados un lugar más elevado, un pedestal más alto de lo que Dios les ha asignado. Siempre ha sido ese, dice, su principal obra y con gran éxito desde su caída. Inducir a los hombres a escudriñar los secretos del Todopoderoso, a no conformarse con lo que Dios ha revelado, ni obedecer con diligencia lo que Él ha ordenado. Los induciría a desobedecer los mandamientos de Dios, haciéndoles creer que están entrando en un maravilloso campo de conocimiento, lo cual es pura suposición y un miserable engaño. No comprenden lo que Dios ha revelado, ignoran sus mandamientos explícitos, aspiran a la sabiduría independientemente de Dios y buscan comprender lo que Él se ha complacido en ocultar a los mortales. Se entusiasman con sus ideas de progreso y se dejan seducir por su propia filosofía vana, pero andan a tientas en la oscuridad de la medianoche en lo que respecta al verdadero conocimiento. Siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. No era la voluntad de Dios que esta pareja sin pecado conociera el mal. Gloria a Dios por ello. Él les había dado generosamente el bien, pero les había negado el mal. Eva consideró sabias las palabras de la serpiente y recibió la clara afirmación: no moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses. O seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, convirtiendo a Dios en un mentiroso. Satanás insinúa con audacia que Dios los había engañado para impedirles ser exaltados en conocimientos iguales a él. Dios dijo: si coméis, ciertamente moriréis. La serpiente dice: si comes, ciertamente no moriréis. Hasta el día de hoy, mis hermanos, es solamente a quién le creemos, a quién le hacemos caso. Ella comió y quedó encantada con la fruta. Le pareció deliciosa e imaginó que percibía en sí misma los maravillosos efectos de la fruta. Tomó la fruta, buscó a su esposo y le relató las palabras de la serpiente, diciéndole que al comerla había sentido en lugar de la muerte una influencia placentera. Tan pronto como Eva desobedeció, se convirtió en un poderoso instrumento, un poderoso medio a través del cual se pudo provocar la caída de su marido. Vi una tristeza invadir el rostro de Adán. Parecía asustado y asombrado. Parecía que una lucha se libraba en su mente. Le dijo a Eva que estaba completamente seguro de que este era el enemigo contra el que los habían advertido. De ser así, debía morir. Ella le aseguró que no sentía ningún mal, sino más bien una influencia muy agradable. Y le rogó que comiera. Miren esa parte. Debía separarse de ella. Perdón. Le rogó que comiera. Adán lamentó que Eva se hubiera separado de él. Pero ya estaba hecho. Debía separarse de ella, cuya compañía tanto había amado. ¿Cómo podía ser así? Su amor por Eva era intenso y totalmente desanimado. Decidió compartir su destino. El amor de Adán por Eva era intenso y totalmente desanimado, decidió compartir su destino. Tomó la fruta y la comió rápidamente. Y al igual que Eva, no sintió inmediatamente sus efectos nocivos. Adán desobedeció y cayó. No pasó la prueba. Eva se creía capaz de decidir entre el bien y el mal. La halagadora esperanza de alcanzar un estado superior de conocimiento la llevó a pensar que la serpiente era su amiga especial. Ten cuidado. que se interesaba mucho por su bienestar. Si ella hubiera buscado a su marido, le hubiera contado a su hacedor las palabras de la serpiente, se habrían librado inmediatamente de su astuta tentación. Miren qué lo que hubiese pasado. Y aquí sí podemos decir, si tan solo, si hubiera. Cuando la escuchó hablar, hubiese corrido a buscar a Adán, le hubiese contado todo. Cero secretos. Ambos le hubieran contado a su hacedor, a Cristo Jesús. Hasta allí hubiera llegado el diablo. Dios instruyó a nuestros primeros padres respecto al árbol del conocimiento y fueron plenamente informados sobre la caída de Satanás y el peligro de escuchar sus sugerencias. Dios no los privó del poder de comer del fruto prohibido. Los dejó como agentes morales libres para creer en su palabra, obedecer sus mandamientos y vivir. O creer al tentador, desobedecer y perecer. Ambos comieron. Y la gran sabiduría que obtuvieron fue el conocimiento del pecado y un sentimiento de culpa. Inmediatamente la luz que los envolvía desapareció y bajo el sentimiento de culpa y la pérdida de su protección divina, un escalofrío los invadió y trataron de ocultar su rostro. El Señor no quería que investigaran el fruto del árbol del conocimiento porque entonces quedarían expuestos a Satanás. Quedarían expuestos a Satanás enmascarado. Sabía que estarían completamente a salvo si no tocaban el fruto. Nuestros primeros padres decidieron creer las palabras según creían de una serpiente. Sin embargo, él no les había dado ninguna muestra de su amor. No había hecho nada por su felicidad y beneficio. Aunque Dios les había dado todo lo bueno para comer y agradable a la vista. Donde quiera que la vista se posara, había abundancia y belleza. Sin embargo, Eva fue engañada por la serpiente, haciéndoles creer que les había negado algo que les habría, que les haría sabios como Dios. En lugar de creer y confiar en Dios, desconfió vilmente de su bondad y acogió las palabras de Satanás. Su crimen ahora está ante ellos en su verdadera y terrible naturaleza. Adán censuró la insensatez de Eva al alejarse de él y ser engañada por la serpiente. Ambos se lisonjaban de que Dios, quien les había dado todo para hacerlos felices, aún podría escuchar sus excusar su desobediencia debido a su gran amor por ellos. Y que su castigo no sería tan terrible después de todo. Oiga, ¿no es esa la misma? ¿Cómo le llamamos? La misma infatuidad, el mismo engaño que tiene la gente hoy día. Dios es amor, Dios me ama. Dios no va a castigarnos, Dios no lo va a hacer. Ciertamente en la actualidad Dios no castiga a nadie. Pero a la final, cuando todos hayan tomado su decisión, Dios actuará. Es el pecado que habita en nosotros que nos hace creer que Dios no va a actuar. Dios va a actuar. Satanás se regocijó con su éxito. Ahora había tentado a la mujer a desconfiar de Dios, a cuestionar la sabiduría y a intentar penetrar sus sabios planes. La misma inquietud que hizo que el diablo cayera del cielo, la misma tuvo Eva. Querer saber lo oculto de Dios, lo no revelado. Adán ya cayó por otra razón. Adán cayó, dice la inspiración, por amor amor enfermizo. Satanás se regocijó con su éxito. Ahora había tentado a la mujer a desconfiar de Dios, a cuestionar su sabiduría y a intentar penetrar sus sabios planes. Y a través de ella también había causado la caída de Adán, quien por su amor a Eva desobedeció el mandato de Dios y cayó con ella. Una fue engañada, el otro adrede. A propósito, ¿cómo le llaman? Alevosía y ventaja. Con todo. Adán sí se fue con todo. ¿Cuánto dolió al cielo esto? La noticia de la caída del hombre se extendió por el cielo. Todas las arpas se acallaron. Los ángeles arrojaron sus coronas de sus cabezas con tristeza. Todo el cielo estaba agitado. Los ángeles estaban afligidos por la vil ingratitud del hombre. A cambio de las ricas dádivas que Dios les había provisto, se celebró un concilio para decidir qué hacer con la pareja culpable. Los ángeles temieron que extendiera la mano y comieran del árbol de la vida, perpetuando así una vida de pecado. Bastaba que comieran una vez, y mañana vamos a compartir citas maravillosas. Y voy a compartirles, como les dije ayer, aún las que dicen, las que están traducidas al español de diferentes formas en diferentes fuentes. Voy a compartir todos. Todo. Esto va a ser decisión propia, suya. Los que pueden leer en inglés, vayan, disfruten. Esto conmueve. Miren, esta historia narrada así en este cuadro, como está inspirada y redactada en dones espirituales en inglés, conmueve todo nuestro ser. Qué maravilloso Dios el que tenemos. Qué Dios, cómo no amarle, cómo no servirle, cómo no recuperar. Oiga, Adán perdió su primer amor. Y ese es el mensaje que estamos viendo en la iglesia de Éfeso. Mañana vamos a ver que aprendió a caminar humilde, obediente. Recuperó su primer amor, puso a Eva en segundo lugar y entronizó a Dios como el único y soberano de su vida. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros, que nada ni nadie ocupe el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Recuperemos nuestro primer amor, cumplamos el llamamiento de Dios. Obedezcamos en estos últimos segundos áureos del sol poniente. Todavía tenemos el tiempo para estar en armonía con nuestro Dios. Que Él sea el rey de nuestro ser, el soberano de nuestra existencia. Vivamos agradecidos por los dones que continuamente Él nos regala. Él ha hecho todo por nosotros. La pregunta para terminar esta mañana. ¿Y la serpiente qué ha hecho por nosotros? Más que meternos en la desgracia en la que incurrió en el cielo, a punto que perdió eternamente y para siempre la amistad del cielo. Pero ese no es nuestro caso. Dios quiere amistarse nuevamente con nosotros, que seamos sus discípulos, sus seguidores, sus creyentes, sus fieles en la tierra. Que Dios me los bendiga ricamente. Nos vemos el lunes. Voy a pedirle a mi hermana, ¿quién puede hacer la oración? Y Mary, vos estás ahí, disponible. Padre nuestro, Padre bueno, gracias. Gracias por permitirnos aún libremente escuchar su palabra. Gracias porque por fe creemos que su Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Y aún lejos, separados, Señor, en varios lugares, varios países, creemos que su Espíritu Santo es el que nos está conduciendo y queremos, mi Señor, poder estar unánimes, como lo estuvieron los discípulos, preparándonos para la promesa que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso anhelamos, anhelo yo, mi Señor. Ya pudimos darnos cuenta la rebelión, donde empezó el orgullo, el ego. Es un misterio que nació en el corazón de ese ángel. Y tristemente fue traspasado a nuestros padres la desobediencia. Y es por esa razón que hoy vemos tanta crueldad, tanto daño, tanto odio, tanto rencor. Más gracias a usted porque ha prometido que un día acabará eso. Amén. Bendito sea su nombre. Sí, de que su misericordia usted nos ha rescatado de donde andábamos perdidos, sirviéndole al diablo. Y hoy gozamos de esa bendita esperanza que un día se acabará todo eso. Ayúdenos, por favor, a consagrar nuestra vida, a poder escuchar la voz suya directamente hablándonos, como lo hizo, como fue el caso de los discípulos. Ya lo estudiamos, ya lo meditamos. Ellos podían oír audible la voz suya. Y usted está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros. Ayúdanos, por favor, a ser mansos y humildes de corazón. Y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. No podríamos estar divididos, Señor, si sabemos que su Espíritu Santo es el que nos guía. Ayúdenos, por favor, en este día. Cuídenos, protégenos, sé con cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que en su tareas hoy, sus labores que van a hacer o ya están haciendo, sea usted a quien los cuide y los guarde. Por favor, concédenos su paz, su bendición y sobre todo, mi Señor, perdona nuestras rebeliones. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.